tabaco, esa negra cumbembera que bailaba con los dos brazos en alto, con su tabaco en la boca tabaquera, con su chaquetón floreado y su pollera, con su sombrerito con choque candela, bailaremos esa cumbia tabaquera. Sonido